Si no sabías, estos MCs vienen de barrio y caserío, representando aquí en la tierra que el poderío y la autoridad del más grande gobierno, que no pueden detenerlo las malicias del infierno. Si no sabías, estos MCs están en el planeta llevando este mensaje, pero a voz de trompeta, como el profeta, arrancando caretas con letras que pesa, que retumba más duro que una escopeta. Basado en la vivencia y en nuestras experiencias, llevando este mensaje, creando conciencia a aquellos que luchan por la supervivencia en esta tierra donde se inunda de violencia. Podrá salir algo bueno de Nazaret, te traemos este mensaje en tu propio idioma. Podrá salir algo bueno del callejón, esto es algo diferente que se siente de domingo. Podrá salir algo bueno de Nazaret, suena el íbaro, así que el ritmo tíralo. Espera pronto el escenario, esto sí va a estar la Foyenberg. Y no es que yo me crea super santo, en cualquier momento puedo caer, pero si me caigo me levanto. No te olvides que estoy arreguindado de su manto, tendrá de mí misericordia como la tuvo de tantos. Es el que me guarda en mis malos días, si no fuera por él mi vida estuviera perdida. Pero él nunca llega tarde, llega en un buen momento, por eso ahora le amo y él me ama desde hace tiempo. Guardar silencio, lo siento, mi voz no calla, al que mucho se le perdona de corazón ama. Mi gratitud a través de mi canción te dedico, con mis defectos y virtudes estamos agradecidos. Podrá salir algo bueno de Nazaret, de mis contactos dio la conexión más importante. Podrá salir algo bueno del callejón, abre los ojos tú porque ya es tiempo. Podrá salir algo bueno de Nazaret, acuérdate pues la vida no es un juego de Sega. Espera pronto el escenario, esto sí va a estar la Foyenberg. Fuimos poco a poco, fuimos paso a paso. A pesar de que en la espera hubieron ciertos atrasos, nos besaron los talones, la derrota y el fracaso, pero era parte del proceso, estábamos en el sedazo. Pensé que era un tormento, fue parte del crecimiento. Dios forjaba mi carácter y aumentaba mi talento, por su gracia soy su instrumento. Y de que la gloria es toda de él, eso lo llevo bien adentro. Aún recuerdo cuando a través de su sierva habló mi oído, que llegaría a las naciones a jóvenes perdidos. No pude entenderlo en ese momento, pero se cumpliría todo al pasar el tiempo. Ahora me doy cuenta que de mí tuvo cuidado, y porque ahora ha sido tan bueno los resultados. Que fiel ha sido mi llamado pa' cuando suba al escenario. No vean a Manny Montes, sino aquel que murió en el calvario. Podrá salir algo bueno de Nazaret, te traemos este mensaje en tu propio idioma. Podrá salir algo bueno del callejón, esto es algo diferente que se siente de domingo a lunes. Podrá salir algo bueno de Nazaret, suena el íbaro, así que el ritmo tíralo. Espera pronto el escenario, esto sí va a estar la Foyenberg. Manny Montes, vivo, yo vivo por él, por su gracia y por su misericordia. Yo, y esperen pronto el escenario, eso sí va a estar la Foyenberg. Al disturio, todo lo que sale de aquí sale bueno, papá. Ya está. Sandy en el beat.